Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Es 27 de septiembre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro exige a la FAN máxima lealtad en defensa de la soberanía. A través de un comunicado, gobierno rechaza veto migratorio de Estados Unidos contra venezolanos. Ejecutivo Nacional incrementa a 140 mil bolívares asignación de tarjeta del plan Chamba Juvenil. Gobierno y laboratorios debatieron fijación de precios para medicamentos. Cultura al Día. Este martes, durante un acto conmemorativo de los 12 años del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la máxima lealtad en la defensa de Venezuela para que siga siendo territorio soberano de paz junto a la Revolución Bolivariana. Venezuela no se inmiscuye en los asuntos internos de ningún país y exigimos lo mismo de nuestra patria. Pero hemos sido amenazados descaradamente por el imperio más criminal que haya existido en la historia de la humanidad. Y lo digo como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tenemos la obligación de prepararnos para garantizar la protección de nuestro amado pueblo y garantizar la paz perpetua de este hermoso, histórico y digno territorio de lo que es la República Bolivariana de Venezuela. Máxima lealtad exijo, y la lealtad que exijo, la exijo para las raíces más profundas de esta tierra. Máxima lealtad a la idea de la revolución de Bolívar y de Chávez. Máxima lealtad a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A través de un comunicado, el Gobierno Nacional rechaza nueva arremetida contra el pueblo venezolano por partes de Estados Unidos, en que usa falso supuesto de amenazas terroristas con herramienta para estigmatizar a los habitantes del país suramericano y justificar el veto migratorio aplicado contra ellos. 12:21. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La asignación que se otorgó a través de la tarjeta del Plan Chamba Juvenil fue incrementada a 140 mil bolívares, así lo informó la noche de este lunes el presidente de la República, Nicolás Maduro. Hemos coordinado directamente con el compañero Pedro Infante, jefe del Estado Mayor del Plan Chamba Juvenil, para regionalizar aún más el Plan Chamba Juvenil. Aquí hay un grupo de compañeros presentes, viceministras, viceministros, Movimiento Robert Serra, que están vinculados al Plan Chamba Juvenil, que ha arrancado con mucha fuerza. Más de 600 mil jóvenes, ¿verdad, Pedro? Incorporados ya, inscritos en el Plan Chamba Juvenil. He decidido, y ustedes tienen que ser las quienes sirvan de Contraloría Social, he decidido aumentar la tarjeta de chamba juvenil de 100 mil bolívares a 140 mil bolívares, siempre adaptándonos a la guerra económica. 600 mil jóvenes inscritos, 200 mil protegidos ya directamente empezando sus cursos y tratando de que peguen ya en su trabajo. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este martes, representantes de laboratorios sostuvieron una reunión con el ministro para Economía y Finanzas, Ramón Lobo, con el objetivo de abordar el tema de la fijación de precios de los medicamentos en corto plazo. Con la finalidad de que nosotros logremos acordar en muy corto plazo los precios que tendrán el sector sobre aquellos medicamentos que hemos priorizado conjuntamente con el motor farmacéutico. 12:23. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y a las 12:23 le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Ricardo Escorcio, compositor, arreglista, guitarrista y profesor de música, ganador del concurso de composición Antonio Lauro. Hoy lo tenemos en Cultura al Día. Bienvenido a tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos a hablar un poco de todo lo que se refiere a este maravilloso concurso que ganaste, concurso de composición Antonio Lauro. Y entre otras cosas, parte de tu vida como músico. Bienvenido a esta tu casa. Muchas gracias, Liz Deck. Un placer para mí, de verdad, estar en esta emisora dedicada a la cultura, a la difusión de la cultura en Venezuela, que bastante nos hace mucha falta que nuestro pueblo conozca todo lo que se hace y todos aquellos artistas que se dedican a esta vida tan hermosa como lo es el arte y la cultura. Así es, Ricardo Escorcio, un joven compositor, tiene 29 años, es oriundo de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, se vino a Caracas a traer todo ese entusiasmo, esas ganas de aprender, y bueno, la gran sorpresa, y ya obtuvo este premio de gran reconocimiento Antonio Lauro, ejecutante de la guitarra. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, qué te motivó a concursar en este maravilloso concurso Antonio Lauro. Bueno, empecé desde Puerto La Cruz mis estudios de guitarra clásica, ¿verdad? Empecé con, primero en la parte popular, me incliné en el área popular con el profesor Carlos González, director de la estudiantina universitaria de la Universidad de Oriente. Y bueno, luego empecé mis estudios formales de guitarra clásica con el maestro Guillermo Flores en Anzoátegui, y después me vine a Caracas en el año 2010. Continué estudiando la guitarra con el maestro Leopoldo Igarza. Paré por un tiempo la guitarra por problemas de salud, y bueno, paralelo a eso, después de ese stand-by, me dediqué a componer. Afortunadamente, bueno, mi interés hacia la guitarra ha sido bastante grande. No solamente quedó el interés como intérprete, ¿verdad?, como ejecutante, sino el interés como compositor. Entonces empecé a escribir, bueno, obras para distintos formatos, bien sea música sinfónica, música de cámara. Gracias a Dios he tenido ya premios anteriores con otros formatos, pero este particularmente es apenas mi tercera obra que hice para guitarra. Y en esta obra basé mi trabajo en música del oriente venezolano. La primera parte de esta obra, llamada Fantasía y Joropo Trivial, se debe a un tema que utilicé de la popular folclorista Rosa María Hernández, La Parabulata, que es su jota llorona. Utilicé su jota llorona, comencé a trabajar en base a improvisaciones, y en el segundo tema me basé, que es un joropo con estribillo, me basé en el joropo del bandolín morocho de el fallecido cultor cumanés Cruz Quinal. Bueno, toda una maravilla lo que nos estás nombrando hoy, Ricardo Escorcio, compositor, arreglista, guitarrista, ganador del concurso de composición Antonio Lauro. Mucho entusiasmo le pusiste para tu participar en este concurso, y sobre todo con obras y géneros de la música oriental. La jota llorona es uno de los géneros muy poco conocidos ¿verdad? El joropo con estribillo, sí, y sobre todo haciendo relevancia al trabajo que nos dejó Cruz Quinal, ese hombre oriundo del estado Sucre, y Rosa María también, sí, es, señora, del estado Sucre. Y a todas estas, ¿cuándo presentas estas maravillosas obras? Sí, esta obra se estará estrenando en el marco del concurso nacional para guitarra Alirio Díaz, que se va a llevar a cabo en Carora, de donde fue oriundo el maestro Alirio, del 29 de noviembre al 3 de diciembre. Todavía estamos definiendo quién será el guitarrista que estrenará la obra, y allí se hará entrega formal del premio que me hace como ganador del octavo concurso nacional para guitarra, Antonio Laura. Bueno, todo esto fue impulsado por la Fundación Compañía Nacional de Música, que convocó a expertos guitarristas, representantes y gerentes de festivales nacionales, quienes elaboraron las bases y términos de este concurso. La Fundación Compañía Nacional de Música, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Estamos conversando con Ricardo Escorcio, compositor, arreglista, guitarrista. Muy famoso él, ya ahora con este premio en la mano, un merecido reconocimiento, joven, luchador que se vino de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, para traer todo su arte y su música. También te desempeñas como profesor. Sí, bueno, he dado clases desde hace 10 años, ¿verdad? Empecé en el estado Anzoátegui por la orquesta típica de Lecherías, después estuve en varias escuelas de música y estuve por un año en la escuela de música Ángel Mótola. Digamos que es la escuela de lo que es la región de Barcelona. Sí, es una escuela base, yo estudié, sí, ahí también. Imagínese usted, tiene todos los años del mundo el Ángel Mótola. Y luego en Caracas ejercí labores de docente en varias academias de música, y estuve en el sistema de orquestas en el núcleo de Montalbán. Estuve trabajando con las cátedras de flauta dulce, básicamente el trabajo con niños. Después estuve haciendo labores en la escuela José Ignacio Cabrujas, en la unidad educativa José Ignacio Cabrujas, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Allí estuve también dirigiendo el coro por un tiempo y actualmente me voy a desempeñar como profesor en la Escuela de Música Prudencio S.A., también ente adscrito al Ministerio de la Cultura. Y allí estaré ejerciendo, estaré dirigiendo el coro infantil y el coro juvenil, el coro de adultos de dicha escuela. ¿Ahorita estás haciendo labores como profesor dónde, Ricardo? Voy a empezar ahorita en la Prudencio S.A., que bueno, se acabó de dar una oportunidad para ejercer labores y trabajar lo que es con la cátedra de lenguaje musical en iniciación y preparatoria. ¿Dónde está ubicada esa escuela? Esa escuela está ubicada en Montalbán, al frente del Centro Comercial Luzlar, al lado del CICPC, de su sede de Montalbán. Y bueno, sobre todo para aquellos niños, aquellas personas que desean estudiar en esta escuela, ya las audiciones pasaron este año, pero estén pendientes para el año próximo que se abrirán nuevas audiciones. En mi caso yo estaré trabajando con la cátedra de iniciación y preparatoria. Bien, ¿cómo hacer? Disculpa Ricardo, tenemos que hacer un contacto con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar palabras de nuestro presidente Nicolás Maduro. Está en el inicio de cosecha del ciclo de inviernos. Del ciclo de invierno, plan siembra verano 2017. Escuchemos. Como concepto, y otra cosa es la música llanera. Y corazón llanero, lo que va es pa'lante, pollo de Moroturo. Pa'lante. No estoy de acuerdo con la idea, pues. Esto es un debate democrático, ¿verdad? Yo creo profundamente porque comandante Chávez nos enseñó, a mí me enseñó, a amar el llano. Ustedes saben que yo nací en Caracas y me crié en Caracas, ¿verdad? Y la música, lo que uno aprende en la ciudad, por allá en los años 70, 80, es muy distinto. Venía hablando con el comandante compañero Castro Soteldo, es muy distinta. La musicalidad, la visión. ¿Y qué nos enseñaba a nosotros en la ciudad? ¿Ustedes saben qué nos enseñaban? A despreciar el llano. Un campesino, ¿vale? ¿Ah? Un campuruso, etcétera, etcétera. Y fue cuando llegó el comandante Chávez que se empezó a escuchar la música del llano, la voz del llano, la prosa del llano. Y nosotros tenemos que reivindicar la cultura del llano venezolano. Es una de las raíces más puras que tiene la identidad nacional, compañeros, compañeras. Una de las cosas que nos viene de la historia, ¿qué nos viene del llano? Patriotismo, porque los llaneros fueron los que hicieron la independencia de América entera al lado de Bolívar y de Sucre. ¿Qué nos viene del llano? Valentía. ¿Qué nos viene del llano? Trabajo, trabajo. ¿Qué nos viene del llano? La musicalidad, la poesía. Del llano lo que nos viene es la raíz más diversa, profunda y pura de la nacionalidad venezolana, de la identidad venezolana. Bien bueno el debate que abriste, Pollo de Morturo. Vamos a darle un aplauso, pues, que Dios los bendiga. Bueno, vamos a ver un video que tenemos preparado para que todo nuestro pueblo que nos ve a través de las redes sociales y a través de la televisión y la radio sepa exactamente de qué se trata el inicio de la cosecha de este ciclo de invierno que va adelante en el proceso productivo nacional. Adelante. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, como parte del impulso a una nueva economía post-petrolera en el país, sumó la iniciativa y activación del Plan de Siembra y Cosecha Venezuela Cultiva 2017, al cual se le será destinado más de 4,8 millones de hectáreas para la producción vegetal y 121 mil hectáreas para el Plan de Siembra Comunal, logrando así la suma de más de 300 comunas que se incorporarán al proyecto, que cuenta con una inversión de más de 90 mil millones de bolívares para el aumento de la capacidad productiva en la nación. Con el impulso de este proyecto, se estima alcanzar la meta de sembrar 361 mil hectáreas de arroz, que producirán un promedio de 1,8 millones de toneladas de arroz PAD, lo que significa para el pueblo venezolano el autoabastecimiento de la semilla de arroz. También se suma la incorporación de nuevos representantes productivos, como la industria militar agroalimentaria, Agrofam, y la Corporación de Desarrollo Agrícola, que ya tiene en sus manos insumos para la siembra de 721 mil hectáreas de rubros como arroz, maíz, café y sorgo, además de la aprobación de 3.115 millones de bolívares para el Plan de Vialidad Agrícola 2017, con el fin de favorecer la salida de las cosechas y el ingreso de insumos al campo, así como la entrega en diferentes estados del país de la titularidad de tierras, financiamiento al pueblo organizado e insumos a través del Fondo de Desarrollo Agrario Socialista, FONDAS. Una vez más, el gobierno bolivariano de Venezuela trabaja en función del bienestar y economía de nuestro pueblo. Bueno, un aplauso a todos los trabajadores del campo venezolano. Precisamente, este es el esfuerzo principal, decíamos. Y yo agradezco a todos los compañeros que están involucrados en el proceso productivo, porque Venezuela está en este momento, mira, en el punto exacto, entre un viejo modelo que se fue, la economía capitalista, petrolera, rentista petrolera, que vivió dependiente durante 100 años del petróleo, ya está, se va, se va, se va, se va. Y un nuevo modelo que tiene que terminar de nacer con fuerza, un modelo productivo, nacional, diversificado, de 15 motores, que permita articular la capacidad productiva nacional y satisfacer las necesidades materiales y de consumo y de vida del pueblo de Venezuela. Necesidades crecientes, porque tenemos un sistema en lo social que apunta al socialismo de protección del trabajo, de protección del ingreso, de misiones y grandes misiones socialistas, de grandes planes sociales, ¿verdad? De distribución de la riqueza nacional. Deben saber ustedes que en los próximos días voy a hacer entrega del presupuesto de la Nación del año 2018 ante la Asamblea Nacional Constituyente, y ahí está estipulado más del 70% de la inversión en salud, vivienda, educación, trabajo, cultura, en las misiones y grandes misiones, en el carné de la patria como eje central del sistema socialista que estamos construyendo en lo social. En los próximos días acudirá, voy a enviar al vicepresidente Tarek El Aissami a entregar el proyecto de ley del presupuesto de la nación. El año pasado me tocó llevarlo ante el Tribunal Supremo porque estaba una cosa que llaman Asamblea Nacional, que es de la vida de Ramos Alup, que es de la vida de la Asamblea Nacional. La destruyeron. Todo lo que se le da a ellos, la destruyen por sus ambiciones, por su politiquería, por su corrupción, por sus divisiones. Todo lo que le cae en las manos a la derecha es como un rey Midas al revés. En la mitología antigua, el rey Midas, todo lo que tocaba lo convertía en oro. Y la oposición venezolana es como un rey Midas al revés. Todo lo que toca lo convierte en estiércol, en basura, en desecho, en desastre. Es así. Hace un año me tocó a mí, porque ellos dijeron, no le vamos a aprobar a Maduro el presupuesto del año 2017. No hubiéramos podido pagar salarios, pensiones, cestatiques. Hubiéramos tenido que parar el programa, la gran misión Vivienda Venezuela, etcétera, etcétera. Parar el país, pues, que es lo que ellos querían. Yo saqué el decreto de emergencia económica el año pasado y envié con el decreto de emergencia económica a los ministros para el Tribunal Supremo de Justicia, y el Tribunal Supremo de Justicia validó el decreto de emergencia económica y me aprobó constitucionalmente el presupuesto de la nación para que este año Venezuela pudiera funcionar. Este año no hay ese problema, porque este año tenemos la Asamblea Nacional Constituyente y en los próximos días entregaré el presupuesto nacional, donde va el 70% de la inversión para los derechos sociales, para las misiones sociales, para la inversión social. Ahora, nosotros tenemos que construir, y lo digo, tenemos que construirlo por el futuro de esos niños. Mire ese niño tan hermoso que está ahí, ¿vale? Tremendo liquiliqui, vente para acá, ¿vale? Para darte un saludo, un abrazo. Mira, ahí está con su mamá. Tremendo liquiliqui, tremendo sombrero. Cantador. ¿Tú eres la mamá? Vente para acá también para saludarte. Vamos a saludar a este niño. ¿Cómo se llama este niño? ¿Cuántos años tienes tú? 5 años. ¿Quién te puso ese nombre tan bonito? Mi mamá y mi papá. Eso, ¿cómo se llama tu mamá? Rubén. Rubén, ¿tu papá? Johnny. ¿Y tu mamá? Ruby. Bueno, ¿y tú cantas? Sí. ¿Y quieres cantar? Sí. ¿Y quién te va a acompañar? La arpa, el bajo. ¿Sí? Dale el tono ahí para ver. Fa mayor. ¿Fa mayor? Menor. Fa menor. Ya va, ¿cuál es tu nombre artístico? El Gonzalito Morales. El Gonzalito Morales. ¿No quieres cantar aquí adelante, aquí? ¿Sí? Bueno, vamos a escuchar al Gonzalito Morales. Adelante. Lucerito. Ah, Lucerito Morales. Perdón. Adelante. Esto es lo bueno del llano, Lucerito de mi llano, alúmbrame mi camino. lo pude encontrar. Dicen que se fue muy lejos, que se fue con otro amor. Lucerito, lucerito, tengo herido el corazón. Dicen que se fue muy lejos, que se fue con otro amor. Lucerito, lucerito, tengo herido el corazón. Abrazo, güey. ¿Por qué tú cantas tan bonito? ¿Ah? Serio, vale. Camina su cosa serio, ¿verdad? Ajá. Yo le estoy preguntando, ¿por qué tú cantas tan bonito? Porque soy un niño de cuerda. Muy bien. ¿Y quién te enseñó a cantar? Mi mamá. ¿Y tu mamá canta? Sí. Oye, ¿no quiere cantar aquí tu mamá ahorita? ¿Ah? ¿Sí canta? Ah, no, mire. Oye, bueno, vamos a escuchar. ¿Cómo te llamas tú? ¿De dónde vienes? Ruby. Enseñaste a cantar a este niño tan hermoso, ¿vale? ¿Cómo fue eso? ¿Lo enseñaste a cantar? ¿Desde cuándo? Mira, desde que estaba pequeñito, presidente. Sí. Sí, nos escuchaba y empezó también con... ¿Y tú no vas a regalar una canción? Pues sí, con mucho gusto. Bueno, adelante pues, con Ruby. Puso el compromiso Gonzalito Morales, pero con amor. Vamos a cantarle un sabroso corrido del invierno, representando a estas tierras llaneras, con orgullo y de corazón, pues, dedicándoles a todos ustedes en este camino de revolución, cultivando patria y con usted, presidente. Su luz abre la barranca y el relámpago atropella al ganado que se espanta. El cabreste no le canta para calmar su carrera, una tonada cualquiera, improvisada y hermosa, donde relatan las invencibles de mi llano, como el sueño del vaquiano, lleno de sabias consejas. El que lo oye no deja de pensar en la llanura, deja atrás sus amarguras, amada en el pensamiento, no puede estar más contento cuando se mira a sí mismo, cabalgar al espejismo de la pura majestuoso, su corazón orgulloso, no late sino galopa, si tiene cerca la copla, una musa que lo inspire, una mujer que suspire, una bestia recelosa, y la más pequeña cosa, que todos tienen que ver que el llano al amanecer es más que un jardín de rosas. Nos vamos con un golpecito para cerrar, maestro. Un golpecito. Esta sí es canción de una famosa cantautora, Yurma González. Yurma González, sí señor, la morenita cariñosa. Así es, mi llano. También para el maestro de la bandola, Roberto, excelente músico, y todos sus compañeros, Juan Carlos, Francisco. Ya no es como lo miran, ya no es palmo a palmo. Él ya no es de los llaneros como la luna en verano. Geografía venezolana, hoy te cruzo en mi caballo. El candil de los cocuyos me llevaré en un parrando para asistir un caney, a cantar un joropo bravo, para repicar los capachos de Guanare a San Fernando, para que vean que soy llanera, que sabe cambio en la mano. Yo sé navegar en río, yo sé navegar en caño, me da igual si es en invierno por los caminos tapados, para asistir un caney, a cantar un joropo bravo, para repicar los capachos de Guanare a San Fernando, para que vean que soy llanera, que sabe cambio en la mano. Yo sé navegar en río, yo sé navegar en caño, me da igual si en invierno por los caminos tapados. Ajá, con amor, talento venezolano. Jesús Adrián, ¿qué le querías decir tú al presidente? Que Dios lo bendiga, presidente, cuento por la paz conmigo. Amén, amén, siempre amén. Amén. Ya no es la inmensidad, ya no es mi suelo plano. Ya no es todo lo que veo como el sol venezolano. Mi llano lindo y querido adornado por rebaños, donde se inspira el sauce, el cantar con el arrendajo. El jilguero está andando en un árbol solitario, va despertando el llanero para ir a su trabajo, al ordeño de la vaca, a pastorear el ganado, a buscar a la sabana, al becerro resabiado. Sobre mi llanura, amada, qué bonitos son sus caños. El jilguero está andando en un árbol solitario, va despertando el llanero para ir a su trabajo, al ordeño de la vaca, a pastorear el ganado, a buscar a la sabana, al becerro resabiado. Sobre mi llanura, madre, qué bonitos son sus caños. Gracias. Se dan cuenta, ¿no?, lo que dijimos. El llano es especial. Del llano viene la inspiración de lo propio venezolano. El llano es nuestra marca como Venezuela. Nosotros lo descubrimos gracias a quién. A Chávez, a Chávez. Tenemos que darle gracias a Chávez por 1000 años por habernos regalado el sabor y la marca del llano venezolano para ahora y para siempre, como orgullo. Como orgullo venezolano. Y miren qué belleza esto, ¿no? El niño, 5 años, y su madre, los dos, cantando a la vida, cantándole a la revolución, cantándole la paz. Que Dios bendiga a esos niños. Y yo lo que estaba diciendo cuando hice referencia a los niños es que por ellos es que hacemos todo. Y esta generación de venezolanos y venezolanas que estamos vivos y que somos protagonistas de este momento histórico, esta generación, ninguno se escapa, ninguno, ni civiles ni militares, nos escapamos a nuestro destino. Tenemos un destino: hacer de Venezuela una patria potencia, levantarla, reconstruirla, construirla, empujarla hacia adelante. Ese es el destino, nosotros tenemos que hacerlo. Cuando digo soy, somos Venezuela, somos la Venezuela del futuro, hermano, compañeros, ministros, que tienen esta alta responsabilidad, líderes civiles, líderes populares, líderes militares. Tenemos que hacer las cosas cada vez mejor. Se los digo con pasión. A veces me perdonan porque uno alza la voz, pero es que la pasión se le va creciendo por aquí y le agarra la voz y le agarra la fuerza. Me perdonan, ¿no? Sobre todo los que me escuchan por radio, porque uno viene por la radio y va escuchando y de repente apareció un Maduro pegando grito ahí y no se dan cuenta que lo que cargo aquí adentro es un huracán de patria, de amor. El huracán que trajo Chávez, yo lo llevo en el corazón también. Y yo visualizo a Venezuela como una Venezuela donde toda esta tierra bendita esté produciendo alimentos para nosotros. Pero tenemos que lograrlo. Ya podemos decir, compañero Castro Soteldo, que hay una cultura productiva otra vez en el campo. Porque hace 100 años los abuelos de nuestros abuelos se fueron del campo. Y los que quedaron en el campo quedaron en la miseria, sin educación, sin vivienda, sin nada. Sin trabajo, sin nada. Sin tierra, correcto, sin tierra. Vinieron los terratenientes, que ya venían del siglo XIX, y los nuevos terratenientes adecos copellanos del siglo XX, a quitarle la tierrita, a quitarle hasta la forma de caminar, a esclavizar a la gente, y solamente le daban era, mira, miche, para que ahogaran las penas, hasta que vino la revolución del comandante Chávez y empezó un camino, y el camino que empezó Chávez, nosotros tenemos que terminarlo victoriosamente, el camino de una cultura productiva, de un campo productivo, de producir nuestros alimentos. Y eso solo lo puede hacer la revolución. Solo nosotros podemos. ¿Ustedes creen que Julio Borges pudiera recuperar el país? El hijo de Donald Trump. Donald Trump tuvo un hijo en Venezuela. Julio Borges. Igualito a él. Igualito. Prepotente. Arrogante. Imperialista, igualito a él, ¿no? ¿Ustedes creen que Ramos Alluc, que quiere ser presidente de la República, ustedes creen que recuperaría este país? Vamos a estar claros, pues, solo nosotros podemos, los patriotas, los revolucionarios, los chavistas, los bolivarianos, tenemos el amor, la capacidad. Y hemos comenzado a echar las bases. Bases. Estamos echando las bases para una economía productiva que sostenga el modelo social de igualdad, de inclusión, de socialismo que tenemos. ¿O ustedes quieren el capitalismo como futuro del país? Sea el gran debate, la gran decisión de Venezuela. ¿El capitalismo aberrante y bachaquero o el socialismo humanista incluyente, que genera valores, que genera patria, que genera pueblo? Así que miren, el esfuerzo que se está haciendo hay que mantenerlo. Tiene que ser un esfuerzo sostenido, sostenido en el tiempo, en las regiones, en la localidad. En ese sentido, yo en la Asamblea Nacional Constituyente, hace 2 semanas y medias atrás, cuando arranqué el Plan Constituyente por la Paz y la Prosperidad Económica, anuncié la creación de una gran empresa nacional que va a articular la producción agrícola a todo nivel, de todas las empresas del Estado, de todas las empresas socialistas, de todas las cooperativas y empresas de carácter social que en el campo producen alimentos. La empresa Agrosur, aquí tengo la documentación de creación. La Asamblea Nacional Constituyente está discutiendo la ley y yo voy a proceder a firmar la creación de este gran consorcio productivo nacional para producir todos los alimentos que el país necesita, a Agrosur. Voy a proceder a crearla por decreto, a la espera de la ley constituyente que fija toda la norma y además le da sustento jurídico, porque es una ley constitucional, una ley del más alto rango creada por la constituyente. Pero como aquí se trata de acelerar los procesos, yo quiero proceder a crear la empresa Agrosur. Va a ser el gran consorcio que va a agrupar todos los planes y todas las empresas productivas que tenemos, todas. Ya lo voy a explicar. Voy a firmar dos decretos. El primero, creando la empresa Agrosur, gran consorcio productivo nacional e internacional de los alimentos de Venezuela. Y en segundo lugar, designando presidente del consorcio Agrosur al vicealmirante Reinaldo Castañeda, para que asuma la presidencia desde el llano mismo. Reinaldo Castañeda, cayendo y corriendo, compadre, de una vez. ¡Aprobado! Vicealmirante de la patria a partir de hoy. Y además, una vez que entregue la gobernación, en uso de mis facultades como comandante en jefe, lo voy a reincorporar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como oficial activo, para que tenga todo el poder militar en función de esta gran misión que te estoy entregando. Castañeda, junto a Castro Soteldo y todo el equipo del Ministerio de Agricultura y Tierra y todas las empresas, te estoy entregando la gran misión de hacer a Venezuela una patria potencia en lo productivo del campo, en el alimento. Frente a grandes tareas hay que poner grandes hombres y grandes mujeres que asuman el compromiso. Castañeda ha hecho un gran papel aquí en Portuguesa, un hombre humilde, trabajador, honesto, un hombre que camina el campo, los pueblos. Culmina tu tarea. De una vez comienza a organizar todo y después del 15 de octubre que le entregues la gobernación a Rafael Calles, próximo gobernador, asumes la presidencia directa y te reincorporas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en situación de oficial activo. Para que sea serio, pues. Para que respeten y se organicen. Es muy importante esto. Si Venezuela para producir petróleo tiene a PDVSA, ¿verdad? Si para producir aluminio tenemos Bauxilum, Alcaza, ¿verdad? Para producir los alimentos necesitamos una poderosa corporación que dirija empresarialmente, con criterio empresarial, de eficacia, de eficiencia, de productividad, de buena gerencia, de buena gestión. Criterio empresarial, dirija todas las empresas del Estado, todas las empresas socialistas, todas las cooperativas, empresas de carácter social, grandes, medianas, pequeñas, pequeñitas, y sea el brazo armado, armado de semillas, armado de tractores, armado de escardillas, agrado de agroinsumos, sea el brazo operativo del esfuerzo del ministro Castro Soteldo, que es el director de la orquesta, el rector productivo de este gran plan de la patria potencia. Plan de la patria potencia. Plan de la patria potencia. Castro Soteldo es el concepto. El plan de la patria potencia. para recuperar la prosperidad que perdimos por la guerra económica, o no hemos perdido parte de la prosperidad que nos dio Chávez. ¿Ah? ¿Hemos defendido el derecho al trabajo? Sí. ¿Hemos defendido el derecho a la vivienda? Sí. ¿Hemos defendido el derecho a la salud? Sí. ¿Hemos defendido el derecho a la educación? Sí. ¿Hemos defendido las misiones? ¿Hemos defendido los derechos? Pero nos han hecho daño, compadre. Yo no me caigo a coba ni me dejo caer a coba por nadie. Yo sé que el pueblo ha sufrido la guerra económica y todavía la sufre. Yo lo sé. Pero yo sufro con ustedes. Y los únicos que podemos superar esta situación histórica somos nosotros, los revolucionarios, los patriotas, los chavistas. Trabajando, eso sí, trabajando. Que nadie venga a caerle a coba a nadie. Porque por ahí a veces cuando hay campañas electorales salen los candidatos. Yo soy la solución, yo voy a resolver todo. ¿Cómo? Si tú ni trabajas, Ramos Alú. Tú eres un vago, compadre. 50 años chupando y chupando y chupando como adeco, corrupto que eres. Ah, Ramos Alú. ¿Qué se puede esperar de Julio Borges? Don CJ, traidor a la patria, pidiéndole a Bush, perdón, a Donald Trump que invada Venezuela. ¿Cómo se puede llamar a alguien que pide sanciones y una invasión para su propia patria? ¿Cómo se puede llamar? Traidor vende patria, Julio Borges. Cobarde, eres un cobarde. Un día te vas a ver las caras conmigo. Cobarde, traidor, Julio Borges. Y este pueblo te va a pasar la cuenta. Constitucional y electoralmente. Tú vas a ver. Y llegará la justicia y no te va a salvar ni Trump, ni 20 Trump. Ni 20 Trump que vengan. Así que nuestra tarea es una tarea histórica. Es histórica. Por aquello que yo les dije, un tiempo que se va, ya, los expertos petroleros, Castro Soteldo, que es un gran estudioso de la economía y de la historia, estimaban que entre el 2030 y 2040 se agotaba el modelo petrolero. 2030, decían los más apurados. Y los otros analistas y expertos del mundo y de Venezuela decían 2040, 2050. Se acabó el modelo rentista dependiente. No podemos seguir, aunque quisiéramos, seguir dependiendo del petróleo. No pudiéramos seguir dependiendo del petróleo, porque no da más. Y además, digo yo, agrego, es inmoral. Venezuela tiene que producir, mira, 33 millones de hectáreas así. 33 millones de hectáreas. Tenemos cultivadas casi 3 millones y medio de hectáreas. ¿Y el resto? ¿Y el resto? Y el resto la va a cultivar usted, vicealmirante Reinaldo Castañeda, al frente del gran consorcio Agrosur, que he creado el día de hoy para hacer de Venezuela una potencia económica en lo productivo agrícola. Va a ser nuestra gran PDVSA en el campo, articulando todo. Aquí tengo el proyecto, fíjense ustedes. Aquí está pues la estructura organizativa, hay que simplificarla, y usted no va a poner sus oficinas en Caracas, usted pone sus oficinas aquí en Acarigua, en San Carlos de Cojedes, en San Fernando de Apure, en el Guárico, San Juan de los Morros, Valle de la Pascua. No se va a ir para Caracas, tiene prohibido ir para Caracas, pues. En el campo, caminar el campo, resolver los problemas. Todos los días, a las 5 de la mañana, visita usted una finca, una hacienda, una unidad productiva. A las 7 visita la otra, a las 10 otra, a las 12 otra, a las 2 otra. Y vas resolviendo esto aquí, esto allá, y me vas llamando, y vas llamando al ministro. Y usted sabe que cuenta con todos los recursos, ministro Castro Soteldo. Todos los recursos que hacen falta. Todos los recursos. Tenemos la gran experiencia de Agrofan. Aquí está el vicealmirante Aguilera, vamos a dar un aplauso. Constructor de Agrofan. Ahí empezamos 2014, ¿verdad? 2013, humildemente. ¿Cuántas hectáreas estamos trabajando? ¿Cuántas unidades productivas tenemos, vicealmirante Aguilera? Lo felicito a usted y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cuéntenle al país todo el trabajo que ustedes hacen. Adelante. Muchas gracias, mi comandante en jefe. Efectivamente, como usted lo acaba de indicar, tenemos 3 años y medio de creada la empresa Agrofan. El primer año iniciamos con 1,000 hectáreas. El segundo año logramos sembrar 18,900 hectáreas entre cereales, hortalizas y leguminosas. Pero el tercer año ya llevamos para esta fecha de ciclo de invierno 104,000 hectáreas a nivel nacional, solamente en maíz y en arroz. Eso sin contar el ciclo norte-verano. Estamos hablando de soya, estamos hablando de sorgo, estamos hablando de otros rubros. De igual forma, informarle, mi comandante en jefe, que nosotros hemos diversificado la producción primaria de alimentos en el sector tanto agrícola vegetal como en el sector tanto agrícola pecuario. Y nos hemos dedicado, por instrucciones suyas, a producir la mayor cantidad posible de semillas nacionales. Nosotros estamos produciendo papa semilla in vitro para multiplicar a través de nuestros productores cooperadores. Estamos de igual forma en alianza con el Banco Agrícola de Venezuela, con el INEA y con el apoyo decidido de Agropatria y de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estamos produciendo semillas de hortaliza y estamos multiplicando parentales tanto de maíz blanco como maíz amarillo. Todas las unidades, mi comandante jefe, tal cual como usted lo pudo observar el año pasado en la placera, todas las unidades de Agrofan están así como usted las puede ver, como usted está viendo esta, produciendo. No existe un espacio que nosotros no estemos sembrando. Todos los espacios están sembrando y esto es alimento que va para Agropatria y para el pueblo venezolano, como nos lo enseñó el comandante Chávez y como usted nos lo ha orientado. Trabajamos las 24 horas del día, todos los días, de todos los meses, de todos los años, justamente para llevar la mayor cantidad de satisfacción y de alimentos posibles al pueblo venezolano. Para que ustedes vean este ejemplo, muchas gracias, vicealmirante Aguilera. Hombres del mar produciendo en la tierra. ¿Ah? Buen ejemplo. Y todo lo hacen por sus disciplinas, por su amor, por su conocimiento, por su fortaleza moral. Así debe ser. Mira, esto es un esfuerzo gigantesco, ¿no? Yo no voy a decir que esto es sopla y hace botella, es mentira. Más fácil es hablar estupideces por la televisión y por la radio, como hace la oposición y la derecha. Pura estupidez, y no producen una mazorca. Ramos Alú en su vida ha producido una mazorca. ¿Ah? Julio Borges no sabe lo que es producir un tomate. No producen nada, lo único que producen es estiércol por la boca. Pura paguatada, puro daño, pura maldad, pura maquinación. Están esmaquinando como hacen daño todos los días. Por eso el pueblo patriota tiene que mantenerse con los ojos, mira, despierto. La conciencia activa, y la única forma de tener conciencia activa es trabajando, produciendo, todos los días, trabajando, ejerciendo el liderazgo. Fíjense ustedes, toma nota Ernesto, toma nota Venezuela, toma nota Ernesto, ¿vieron el programa de Ernesto Villegas? Levanten la mano los que lo vieron. Ernesto, mira la encuesta, 45.46% de la gente lo vio. ¿Qué les pareció el programa de Ernesto? ¿Qué más les gustó? ¿Qué les gustó? ¿Ah? Todo les gustó. Toma nota, Ernesto. Todos los domingos a las 9 de la noche por el Sistema Bolivariano de Información Venezolana de Televisión. Toma, mira, fíjate, aquí está el esquema. Tenemos que articular con el consorcio AgroSur la producción, todas las empresas de cereales, la producción del café, las empresas del café. Lo producimos nosotros y el café terminan vendiéndolo en Cúcuta. ¿Ah? ¿O miento? Del azúcar, del cacao, la Corporación del Agro, la Corporación Avícola, de los cárnicos, todos los cárnicos, todas las carnes, incluyendo la de conejo. Plan Conejo, ¿ustedes vieron el Plan Conejo? Estuve viendo unos artículos. Pasa que los asesores me dicen, no hable de eso, presidente. Pero si es una opción, es una opción. En el mundo, es una de las opciones cárnicas de mayor proteína y más sanas que hay. Porque no te da colesterol, te da masa muscular. Es una opción para todas las edades. Y además los conejos se reproducen, una coneja puede tener hasta 90 conejos. Ahora, hay que producirlo con un plan, ¿ves? Como opción cárnica. Entonces la empresa de cárnicos, de agroinsumos, agrosoportes, de silos y almacenaje, todo el ciclo productivo. Y hay que ir entonces, compañeros, ministros, ministras, hay que ir al ciclo de comercialización, distribución y venta, para que más temprano que tarde, recuperemos la estabilidad en la fijación de los precios que están en manos de especuladores, de ladrones. ¿Cuánto cuesta producir el maíz? ¿Cuánto cuesta producir cambur? ¿Cuánto cuesta producir el arroz? Para que vengan unos especuladores que no producen nada, lo agarran y lo venden al 10.000% más al pueblo de Venezuela. ¿Ah? Tenemos que llevar la batalla de lo macro, de lo productivo, a lo micro, a lo concreto, al precio. Tenemos que dar una gran batalla económica. Es la batalla definitiva. Definitiva. Al lado del combate que nuestro pueblo tiene que dar por su independencia, su soberanía, frente a las agresiones. Fíjense ustedes ayer, quiero hacer este comentario antes de dar los pases, ya estamos listos para dar un pase a Mérida. Productores de papa están haciendo milagros allá en Mérida, ya le vamos a dar el pase. Pero fíjense ustedes ayer, hubo una reunión en la Casa Blanca, en el despacho oval que llaman, en Washington, entre el presidente del gobierno de España, don Mariano Rajoy, como le dijo Trump, le cambió el apellido, don Mariano Rajoy, y Donald Trump, como le dijo Rajoy, presidente de España y el presidente de Estados Unidos. Y cuando salen a la rueda de prensa, en vez de hablar de las relaciones entre los dos países, se pusieron a hablar de Venezuela. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo me pongo a pensar, ¿por qué la obsesión de la derecha mundial con nuestra patria? ¿Por qué Mariano Rajoy tiene que salir a hablar de Venezuela en la Casa Blanca? Que hable de España, que hable de Cataluña, que hable de los problemas entre Estados Unidos y Europa, pero que se olvide de nombrar a Venezuela, que es una patria de dignidad. Yo rechazo y repudio las expresiones intervencionistas, groseras, absurdas de Mariano Rajoy contra Venezuela, contra la Venezuela bolivariana. Es una obsesión, compatriota. Y sale Donald Trump a leer un papel, porque Donald Trump no debe saber ni dónde está Venezuela. Tú le pones un mapa mundi, y ese no sabe dónde queda Venezuela. No sabe. Ahí lo están envenenando contra Venezuela, contra Maduro. Mariano Rajoy, de tanto estar envenenado, comenzó a hablar del presidente Madero de Venezuela. ¿Te lo vieron? Presidente Madero de Venezuela. Y el presidente Madero. Y Donald Trump volteó y le dijo, Maduro. Madero no, Maduro. Es una cosa increíble. Después vino Donald Trump a leer la dictadura socialista de Maduro. ¿Ustedes lo vieron? La dictadura. ¿Venezuela tiene una dictadura? Yo le pregunto al pueblo noble de nuestro país, un país de plenas libertades, de plena democracia, ¿quién le dijo al señor Donald Trump, quién convenció al señor Donald Trump que en Venezuela había una dictadura? ¿Quién lo convenció? Es un exabrupto histórico. Es un exabrupto pretender calificar a Venezuela de dictadura socialista. Es un doble exabrupto. Es una doble contradicción. Primero, porque Venezuela es un país democrático, libre, republicano. Es un estado de derecho, de justicia, con un pueblo participando en todos los procesos políticos, con un pueblo protagónico, con 22 elecciones en 18 años. Y el próximo año vamos a la elección 23 y a la elección 24, y así seguirán pasando los años, y aquí en Venezuela el poder siempre lo tendrá su dueño, el pueblo soberano de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro pueblo, nuestro amado pueblo. Es la primera contradicción, es el primer exabrupto, una palabra dominguera. Pero tiene una segunda contradicción. Él habla de dictadura socialista. No, en el socialismo es imposible una dictadura. Solo en el capitalismo es posible que se establezcan dictaduras. El socialismo es el sistema de la democracia del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, en lo político, en lo social, en lo moral, en lo cultural, en lo económico. Es imposible en la construcción del socialismo como etapa superior de vida de la humanidad que se pueda establecer una dictadura, porque una dictadura se establece cuando hay una élite económica, política, militar, que establece sus intereses, su poder, se los impone al resto de la sociedad. Las únicas dictaduras que ha habido en América Latina han existido, ¿ustedes saben por qué? Por golpe de Estado auspiciado por los Estados Unidos de Norteamérica en los últimos 100 años. Va a hablar dictadura, los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí yo tengo un libro que recomiendo, de un maestro, un líder político de República Dominicana, líder histórico, expresidente, que murió en el año 2001, que le dio tanto a América Latina, que le dio tanto al Caribe. Me lo regalaron en estos días. Me lo trajo un gran amigo de República Dominicana. El título, de Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe, frontera imperial. Este libro fue escrito en el año 1969, y describe hace 50 años ya, describe lo que es el proceso, cómo los imperios del mundo se vinieron a dominar el Caribe, se vinieron a dominar nuestra América, para repartirse nuestras riquezas. Aquí, mira, es impresionante, yo subrayé, miren lo que subrayé leyendo el libro, lo recomiendo a todos los estudiantes, a los trabajadores, a los campesinos, a las campesinas. Fíjense ustedes, hay que leer, hay que estudiar, hay que formarse. Miren lo que yo subrayé aquí, y engloba perfectamente este momento histórico. Dice el profesor Juan Bosch: la historia del Caribe es la historia de las luchas de los imperios contra los pueblos de la región para arrebatarle sus ricas tierras. Es también la historia de las luchas de los imperios unos contra otros para arrebatarse porciones de lo que cada uno de ellos había conquistado. Y es por último la historia de los pueblos del Caribe para libertarse de sus amos imperiales. 1969, hace la historia casi de dos siglos. Más adelante dice: las actividades de los imperios, y yo digo del imperio de los Estados Unidos, han provocado guerras civiles y revoluciones que han trastornado el desenvolvimiento natural de los países del Caribe, y ese trastorno ha impedido su desarrollo económico, social y político. Y de ahí me agarro. Ellos quieren, con todas estas declaraciones, todos estos exabruptos, todos estos ataques y agresiones, provocar una desestabilización para que Venezuela no logre su desenvolvimiento, su desarrollo, para que nosotros nos vayamos saliendo de la agenda central, para que nosotros perdamos el centro del esfuerzo nacional, que es construir nuestro país desde el punto de vista económico, político, educativo, cultural. Por eso yo insisto, como le dije a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ayer, en un bonito acto del aniversario del Comando Estratégico Operacional del CEO, yo les digo, frente a la agresión de Trump y de Mariano Rajoy, unión nacional, dignidad nacional, rechazo nacional, antiimperialismo bolivariano y chavista en las calles, movilización de la conciencia. Pero no nos distraigamos, no perdamos tiempo en el esfuerzo nacional que hay que hacer. No perdamos un segundo. Yo podría parafrasear un poema y una canción del comandante Tomás Borges de Nicaragua. Nuestra mayor venganza frente a Donald Trump y frente a Marianito Rajoy de España, nuestra mayor venganza es continuar con un país en revolución, construyendo la prosperidad económica, trabajando, produciendo, desarrollando la educación pública, desarrollando la cultura, desarrollando las misiones, las grandes misiones. Esa es la venganza antiimperialista del pueblo venezolano. Y nuestra mayor venganza, a corto plazo, el 15 de octubre, ganar las 23 gobernaciones en todos los estados del país y darle una lección a esta oposición apátrida, a esta oposición vendepatria. Ahí están las metas. Toma nota, Ernesto, ahí están las metas. Ahí está la orientación. Ahí está el esfuerzo que tenemos que hacer. Unión nacional. Unión nacional antiimperialista. Y trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Y victoria, victoria y más victoria. Ahí tenemos, 15 de octubre, portuguesa. Ustedes tienen que hacer de este joven Rafael Calle el próximo gobernador y darle una pela a la oposición de Julio Borges y Ramos Alud. Una pela a Ramos Alud y a Julio Borges. El voto de la dignidad, de la conciencia, de la esperanza, el voto de la revolución. Bueno, camarada, vamos a escuchar a nuestro ministro Castro Sotelo, también cultivando patria. Adelante, camarada. Gracias, compañero presidente. Quisiera reiterarle ante la Cámara y ante todo el pueblo venezolano mi profundo agradecimiento por su confianza y todo el apoyo que nos ha brindado y que me ha brindado a mí en lo personal para llevar adelante esta gran tarea de contribuir con nuestro grano de maíz, con nuestro grano de arroz, con nuestro grano de cultivo a la transformación de este modelo, nuevo modelo económico que debe insurgir en nuestra patria como consecuencia del declive del modelo rentista petrolero. Eso lo digo delante de mi pueblo, este pueblo que me eligió y que no titubeó en prácticamente autorizar ese mandato que usted nos hizo cuando nos llamó a asumir esta tarea. En segundo lugar, reconocer también ante el país el enorme esfuerzo que el gobierno nacional que usted ha liderado y que ha asumido como una política de vanguardia, de punta de lanza, de priorizar el tema agroalimentario en el país. Y puedo dar fe de lo que hemos vivido en las dificultades financieras, las dificultades de incluso comercialización de los productos como consecuencia de las agresiones del imperio norteamericano contra el país y por supuesto golpeando el área de la agricultura, todas las maniobras que usted desde el punto de vista internacional ha tenido que hacer para poder salvar esos obstáculos. Y la prueba de ello en los resultados que hemos estado obteniendo. A pesar de esas dificultades, usted ha direccionado más del 52% de las divisas que se han subastado en el nuevo sistema de subasta DICOM hacia el sector agroalimentario, que son recursos que muchas veces no contabilizamos en los presupuestos agrícolas, pero que están allí y están en manos de empresarios, empresarias, productores, productoras, pequeños, medianos, grandes, que han requerido de divisas y han tenido acceso. Usted aprobó dos decretos, presidente, para prácticamente eximir de impuestos, de trabas burocráticas en el puerto para los productores y productoras que pudiesen haber traído agroinsumos, agrosoportes, maquinaria, cualquier tipo de herramienta para la agricultura. Pero además de eso, usted pegó un grito cuando yo le pasé el presupuesto de en bolívares que requeríamos para el plan de siembra, y más del 80% de esos recursos que en ese momento sabíamos eran impensables poder tenerlos por la guerra económica, bueno, se han venido librando y se han venido adquiriendo, y es lo que nos ha permitido ir teniendo un incremento en el año 2016, que fue un año durísimo y que veníamos de una siembra de apenas 516 mil hectáreas en el área de cereales. Pudimos llegar a 640 mil hectáreas, presidente, y este año el cultivo de cereales, con todas las dificultades que hemos tenido, hasta el día de ayer habíamos registrado 641.341 hectáreas, y estamos convencidos que el día de hoy vamos por 704.000 hectáreas solo de cereales. Y nos hemos acostumbrado de mala manera a medir la producción agrícola solo en el área cerealera, y no nos damos cuenta que también estamos pasando de una siembra de caña, por ejemplo, que apenas alcanzó en las empresas del Estado 30.000 hectáreas hace dos años. Ahorita llegamos a 90.000 hectáreas y estamos produciendo 3.3 millones de toneladas de caña de azúcar, que es poca para lo que requerimos. Requerimos 9 millones, pero en estas dificultades es un logro extraordinario. Hemos logrado recuperar nuestros centrales azucareros, hemos logrado también, en el caso del café, que había tenido una caída enorme de 243 mil hectáreas, presidente, que teníamos, llegamos hasta 180 mil hectáreas apenas de cultivo. Ahora vamos por 207 mil hectáreas cultivadas, plantadas, y hemos cosechado de esas 207 mil, 183 mil hectáreas para 1.179.000 quintales, que es mucho más, pero es el rendimiento que hemos logrado registrar. Nosotros no tenemos duda que pasamos de los 2 millones de quintales. Hemos logrado, presidente, dos años de producción de papa sin importación de semilla de papa y sin importación de producto de papa ya para el consumo. Y llevamos dos años sin importación de café y con producción de café. Así que vamos haciendo un proceso de abordaje multidisciplinario en el área agrícola. Agrosur es una consecuencia de ello. El reordenamiento de toda la estructura del circuito productivo es parte de ello. Y la meta que tenemos, compañero presidente, es para el próximo año, para el próximo ciclo, 750 mil sacos de semilla de maíz del 1.100.000 al 1.140.000 que requerimos para lograr sembrar toda la superficie de maíz, tanto blanco como amarillo. Bueno, el INEA, el IBIC, el Agrofan, el del Agro se han comprometido a llegar a 750 mil sacos, que eso nos daría como un 70% aproximadamente de semilla nacional, que nos iría liberando de manera progresiva de la semilla importada. Y en arroz estamos alcanzando el 100% de producción de semilla de arroz, y Dios mediante, el próximo año vamos a lograr soberanía plena en el arroz, porque ya para el norte verano, 125 mil hectáreas cosechamos ahorita, para el norte verano parece que vamos a superar las 140 mil hectáreas. Bueno, hay que seguir avanzando, produciendo el arroz, el maíz, el sorgo, la soya, la leche, la carne, todo, producirlo todo, todo, todo, todo, todo. Tenemos que convertirnos en un país de expertos y de trabajadores en el campo. Esa es la máxima voluntad que tenemos nosotros que cultivar. Por eso vamos a darle el pase allá en el estado Mérida. Allá se encuentra el compañero Juan Pablo Buenaño, presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. junto a los voceros trabajadores campesinos Gerardo Rivas e Irene Sánchez. Ahí está la experiencia, una experiencia extraordinaria. Pasamos de la dependencia de la semilla de la papa a la independencia de la semilla y a la producción de la papa nacional. Adelante Mérida. Adelante Mérida. Bueno, Chávez vive. Bueno, feliz tarde Venezuela, buenas tardes señor presidente y a todos los compañeros que nos acompañan por allá. Aquí nos encontramos en el municipio Rangel, en la parroquia La Toma, aquí en La Toma, en el campo experimental del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, en donde fundamentalmente de la mano del pueblo investigador y científico, de nuestros tecnólogos, de nuestros obreros, de nuestros trabajadores del campo, productores cooperadores, producimos inicialmente, el eje central de la producción es el mejoramiento genético y la producción de semilla certificada y de alta calidad genética, así como bueno, también bioinsumos y sustrato de alta calidad fitosanitaria. Aquí nosotros producimos, como comentaban algunos compañeros por allá, plantas vitroplantas, plántulas in vitro, que luego son multiplicadas a microtubérculos, a veces minitubérculos, o minituérculos y microtubérculos, que luego se trasplantan en casas de cultivo y generamos la semilla básica, registrada y certificada. Vamos a pasar a uno de los varios invernaderos que nosotros tenemos aquí, en donde producimos semilla prebásica, minitubérculos. Estamos en plena cosecha aquí. Estamos produciendo, en este caso particular de este invernadero, la variedad granola, variedad de piso alto, fundamental que nosotros debemos producir, no solo atender los pisos altos, como lo hacemos bueno, en este espacio, así como varios espacios aliados, como son los laboratorios de ProImpa, que quedan por aquí cerca, grandes productores, importantes productores de soberanía. Más allá de la semilla, es soberanía la producción que se hace en esos espacios. También tenemos variedades como Diacol Capiro, Andinita, Arbolona, y variedades propias de aquí como la angostureña, que es propia de ProImpa, por supuesto. Y bueno, estamos en plena cosecha, no sé si coméntanos cómo va la producción. Buenas tardes, presidente. Mi nombre es Irene Sánchez. Soy productora de acá del municipio Rangel, pequeña productora. Trabajamos de verdad de la mano tanto con ProImpa como con Elinia en la parte de la semilla. Ya nosotros tenemos conciencia de tener semilla nacional de nosotros mismos acá, junto haciendo un equipo junto con la gente de Elinia, gente de ProImpa, de sacar nuestra semilla nacional. Y eso es lo que nosotros como pequeños y medianos productores queremos, la semilla nacional, y que de verdad nosotros demos un paso que ya lo tenemos muy adelantado con la semilla, y queremos de verdad sacar una Venezuela potencia productiva, tanto de hombres como mujeres, de trabajar por nuestro país y de ayudarlo, presidente, porque lo que queremos es ayudarlo de verdad desde acá, de nuestros campos, de acá, de la tierra, ayudarlo a que usted surja, porque usted tiene toda su vida puesta aquí en este país, puesta en nosotros como venezolanos, y de verdad lo que queremos es ayudarlo a que nosotros desde nuestros campos ayudemos a surgir, a proteger nuestras semillas, a cuidar nuestros cultivos y de verdad sacar una Venezuela potencia, como tanto usted nos lo dice los domingos en contactos con Maduro, en cada cadena que usted hace, nosotros estamos claros y queremos de verdad ayudar, presidente, ayudar de los pequeños y medianos, porque ya sabemos que los grandes muchos nos echan tierra, pero los pequeños y medianos tenemos que ayudar a construir el país que todos queremos, que todos necesitamos, y que de verdad nuestro presidente Chávez nos enseñó a hombres y mujeres, porque antes de llegar Chávez nosotros éramos mujeres que vivíamos sumisas en las casas, porque quien mandaba eran los hombres, o sea, lo que decían era lo que los cuartos republicanos decían. Ahorita nosotras como mujeres de campo trabajamos y luchamos para ayudar a alcanzar la meta que queremos en nuestro país. Bueno, y además decía algo muy importante hace rato Irene, que ella estaba muy contenta de la vaina que nos habían echado, porque antes los campos que no estaban produciendo ahora están produciendo trigo. Están produciendo trigo y papa, no es nada más papa, sino sí. Además están produciendo trigo, de los cuales nosotros también tenemos semilla in vitro, vitroplantas y germoplasmas aquí también en esta sede que es del pueblo, que se llama INEA. Bueno, nosotros de verdad, presidente, aquí estamos en la lucha, tenemos variedades de semilla, granola, de papa y varias variedades, esperanza, y María Bonita y varias variedades, y en eso también tenemos el trigo, porque muchos productores hemos llevado, sacado trigo de aquí de línea y hemos llevado nuestros campos a sembrar y también estamos en eso, en el proceso. Le decía yo a Juan Pablo hace rato, de verdad con la crisis que nos montó la derecha, nosotros aprendimos a que de verdad estos campos antes eran productivos de trigo. Hoy lo que había mucho ajo sembrado, que todavía lo hay, pero la mayoría está sembrado ahorita de trigo, y eso es lo que queremos, ayudar a producir para nuestro país y ayudar a fortalecer la revolución en estos campos venezolanos que tanto lo necesitamos. Es importante destacar que todo el manejo agronómico que se utiliza aquí es fundamentalmente biológico, es decir, todo lo que se produce aquí en este mismo campo experimental, se le provee a los productores cooperadores y es 100% producido en Venezuela. Por lo tanto, es una incorporación importante a la sustitución de importaciones. Volvemos para allá con ustedes, señor presidente. Bueno, Irene, te damos un gran aplauso desde aquí. Esa conciencia feminista, productiva que tiene. La liberación de la mujer ha llegado con la revolución socialista. La dignificación, la liberación es tener dignidad, estar en condición en la sociedad de igualdad y además ser protagonista, la mujer, estar en la primera línea, ser apreciada, ser querida, ser valorada la mujer. Solamente en revolución la mujer es valorada, ha sido valorada, y solamente en la revolución la mujer es invitada especial a ser protagonista, a ser la dueña y a ser el poder del país, el poder del país, el poder político, el poder económico, la mujer. Muy bien, Irene, gracias por tus buenos sentimientos, por tus buenas palabras. Y bueno, en todos esos campos y montañas, a seguir produciendo con mucha conciencia, mucha organización. Es verdad que los pequeños y medianos son los que actúan con buena voluntad. Los grandes a veces, ellos se creen que no son venezolanos. Y actúan a veces, bueno, vinculados a las mafias de bachaqueros. Y tratan de venir a ningunear y a comprarle la cosecha, a imponerle como si fueran esclavos de ellos, a arrebatarle la cosecha. Todo eso hay que regularizarlo, todo eso hay que resolverlo. Pero recuerda, Irene y Juan Pablo, recuerdan que la suma de los pequeños nos hace gigantes, y la suma de todos los productores, pequeños y medianos del campo, nos va haciendo del tamaño que necesitamos para el desarrollo de nuestro país. Así es, con esa conciencia, con esa voluntad, con esa capacidad de trabajo. Fíjense ustedes cómo en Irene se combina la conciencia, los valores y el trabajo con las manos. Irene no se queda en la teoría, ella va directo a producir. O no se queda solo en el trabajo, hay gente que se queda solo en el trabajo. No, a mí no me importa el país, a mí lo que me importa es sacar esta mazorca. No, ¿qué es eso? No. Trabajo y conciencia. Conciencia, valores, trabajo y resultados. Para eso estamos aquí, y esa es la revolución que nosotros debemos continuar. Un gran aplauso a Irene, un gran aplauso a los productores de papa y al Estado Mérida. Ahora nos vamos directo, vía satélite, al Estado Lara. Allá está en el Estado Lara, en el sector Sabana Alta, Barquisimeto, la ministra del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, la compañera Kira Andrade, porque también vamos avanzando en el plan de siembra comunal. Fíjense ustedes, tres escalas. La escala del campo, pudiéramos llamar. La escala del Plan Nacional Productivo en el campo. Venezuela tiene todavía una frontera agrícola que desarrollar. Venezuela tiene un privilegio en el mundo. Tenemos todavía 30 millones de hectáreas por colocar en situación productiva. Primera escala, pudiéramos llamar. Una segunda escala, el plan de siembra comunal, que combina lo rural, lo semirural y lo urbano, y pone en el centro de la producción alimentaria a la economía comunal, que debemos nosotros privilegiar en el proceso de construcción del socialismo productivo. Y una tercera escala, en las ciudades, el proyecto de agricultura urbana, que tiene que ser agricultura complementaria. Compatriotas, el 87% de cada 100 venezolanos y venezolanas, 87 viven en las ciudades. 87. ¿Qué hacemos nosotros los que vivimos en las ciudades? ¿Nos quedamos solos como consumistas, con los brazos cruzados esperando que llegue del campo algo, como hemos hecho hasta ahora? Ciudades parásitas tenemos, que no producen nada. Lo único que produce es necesidad y pobreza. Así es el capitalismo. Encarama a los pobladores de un país en una montaña. 87 de cada 100 venezolanos. Ciudades parásitas. Es lo que ha producido el capitalismo en el mundo. Claro, si una ciudad no produce la papa, el arroz, la leche, sino lo que se siente esperar que llegue del campo, ¿qué produce? Pobreza, miseria, dependencia. No, eso lo tiene que romper el socialismo bolivariano. El socialismo a la venezolana tiene que crear ciudades productivas, ciudadanos y ciudadanas productivos. Uno debe sentirse productivo. Por eso yo creé el Ministerio de Agricultura Urbana, y ahí está al frente ahora nuestro compañero Freddy Bernal, que anda, mira, 24 horas del día trabajando para producir, ¿qué? En las escuelas y liceos, conucos escolares, nuestros niños y jóvenes produciendo y aprendiendo a producir y agregando productos al programa de alimentación escolar, que no puede ser un programa parásito tampoco. Debe producir lo que consume en el liceo, en la escuela, y nosotros aportar todo lo que aportamos normalmente. ¿Producir dónde? En los barrios, en las comunidades. Y ya ha arrancado la agricultura urbana, y podemos decir que la agricultura urbana comienza a desarrollarse y expandirse. Tres escalas del problema. Así que para ver una de estas escalas, yo le voy a dar la palabra y el pase en el estado Lara para que nos muestre ampliamente la producción en este sector comunal del Plan de Siembra Comunal 2017 a la ministra Kira Andrade. Adelante, compañera ministra. Kira Andrade, no hay problemas con la transmisión en este momento. Correcto, hay problemas con el pase de Kira Andrade. ¿Qué me dice Freddy Bernal sobre el plan de agricultura urbana y el lanzamiento del plan especial de chamba juvenil de la agricultura urbana? Compañero. Bueno, presidente, saludos. Saludos a los compatriotas del estado portugués, en especial los campesinos y campesinas en batalla por la liberación nacional. Bueno, presidente, usted lo ha señalado, tres etapas. La semana próxima usted va a dar el lanzamiento del plan de agricultura urbana. Ya hemos trabajado todos los elementos, que más o menos consisten en, como en tres grandes líneas de acción. La primera, como plan piloto a la capital del país, en dos sectores. Uno, la que hemos llamado techos verdes. Tenemos 250 torres de los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, y hay un plan para ponerlo a producir. Por supuesto, con guía, control, supervisión e incorporación de los CLAC y los técnicos. El segundo plan, en la misma ciudad de Caracas, es todo ese círculo que usted conoce perfectamente, la pastora, Carretera Vieja, Sucre, El Junquito, Caricuao, Macarao, La Vega, en sí, toda una zona urbana y periurbana. Y me decía ya Ávila, que me está haciendo señas ya al frente, que él detectó una serie de tierras que los alcaldes opositores usurparon al Estado en la zona de Latillo y en otras zonas de Caracas, y él está trabajando para pasárselas al Ministerio de la Agricultura Urbana, rescatarle tierras ocupadas por la burguesía para entregárselas al pueblo y a los CLAC. El segundo elemento, presidente, es tomar como una especie de punto y círculo una serie de fundos zamoranos que tenemos por todo el país y reactivar los fundos zamoranos con una visión de punto y círculo. En todos estos fundos zamoranos vamos a incorporar a los muchachos que usted nos puso a la orden. Hemos revisado, presidente, y ahí hay un lomito. Hay, entre esos 30.000 muchachos, hay 7.000 ingenieros agrónomos, 1.600 con posgrado y maestría en diversas áreas de la agricultura. O sea que hay un lomito en ese grupo de muchachos. Y no solamente que los vamos a orientar en el área productiva, sino, como usted lo ha dicho, producción, ideología, para que sepan hacia dónde va a direccionar la agricultura, y resistencia también en la defensa nacional. Y el tercer plan, que va combinado, es el de las especies menores, que ya lo hemos conversado, presidente, donde vamos a hacer un esfuerzo importante en el pie de cría para conejo y el pie de cría para ovejo. Conejo y ovejo para la familia venezolana. Claro, presidente, como yo se lo comenté el otro día, no es una tarea fácil, no es una tarea sacarle fotocopia a los conejos ni a las ovejas. Eso lleva varias etapas. Primero hay que montar un pie de cría de ovejo y un pie de cría de conejo. El segundo nivel, una especie de granja reproductora. Y el tercer nivel, a los CLA, a los consejos comunales y, por supuesto, al pueblo agricultor y trabajando en la defensa nacional. Bueno, muy bien. Fíjense ustedes, plan Chamba Juvenil, atención. Así como vamos a activar, ya está en preparación, los próximos días, el plan Chamba Juvenil con el carnet de la patria en agricultura urbana. Plan Chamba Juvenil. 30.000 muchachos que van es a la producción de la agricultura urbana, de los cuales más de 7.000 son profesionales formados en las universidades nacionales, nuestras. Más de 7.000 que estaban por ahí desempleados, los muchachos. Imagínense ustedes, un país necesitando profesionales para producir alimentos y estaban desempleados. ¿Verdad que es una locura, verdad? Bueno, afortunadamente creé el plan Chamba Juvenil con el carnet de la patria y estamos incorporando a más de 600.000 jóvenes a la chamba a todo nivel del país. Tenemos que impulsar el plan Chamba Juvenil Agricultura Urbana. Toma nota Erika Farías, toma nota Castro Sotelo, toma nota Castañeda. Y tenemos que activando el consorcio AgroSur, incorporar por lo menos 100.000 de estos jóvenes del plan Chamba Juvenil, garantizándole los elementos básicos de trabajo, de vivienda y un salario digno. 100.000 jóvenes al plan Chamba Juvenil Productivo del Campo. Plan Chamba Juvenil Vuelta al Campo. Que vengan al campo a trabajar. Por ejemplo, en ciudades como Acarigua, Guanare, Araure, Píritu, Turén, Ospino. ¿Cuántos muchachos y muchachas del plan Chamba Juvenil le podemos dar tierra con financiamiento, con insumo, y empiecen, mira, su carrera productiva en el campo? ¿Cuántos, si nos estimulamos bien y los apoyamos, cuántos pudiéramos incorporar? Miles. Y si sumamos eso a los muchachos de Barquisimeto, de Carora, ¿verdad? Si sumamos eso a los muchachos de San Carlos, de Tinaquillo, de Valle de la Pascua, bueno, a los muchachos y muchachas de todo el país en el Plan Chamba Juvenil. Así que yo quiero que sea, mira, como la creación de un ejército del trabajo. Un ejército juvenil del trabajo. Muy pronto, pero muy pronto, Castro Sotelo, hagamos la activación nacional de todos los puntos del Plan Chamba Juvenil Productivo del Campo a través del Consorcio AgroSur y el Carné de la Patria. Activando, mira, los planes, los programas permanentes. Bueno, yo pienso que hemos cumplido el objetivo del día de hoy. Hemos activado el Consorcio AgroSur. He sido partícipe y ahora me voy a meter en el campo adentro de el inicio de la cosecha nacional. La cosecha nacional que ha arrancado en firme. Venezuela tiene que producir sus alimentos. Felicito a los trabajadores y trabajadoras del campo, ¿vale? Que están allí, mira, consecuentes. Ha arrancado el plan de cosecha invierno 2017 y hemos arrancado en firme el plan norte verano 2017-2018. Le doy las gracias al Estado portuguesa, le doy las gracias a todo el llano venezolano y con la fuerza del canto del llano, con la fuerza del espíritu, de la moral, con la fuerza de la verdad, yo le digo a ustedes, hombres y mujeres de la patria, solo en revolución podemos, solo en revolución avanzaremos a la Venezuela potencia. ¡Hasta la victoria siempre, llano de Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva el llano! ¡Que viva la patria! Gracias, hombres y mujeres de bien. Información directamente desde Portuguesa, desde el llano venezolano, el inicio del ciclo invierno de cosecha de maíz y de otros rubros, obviamente en torno a lo que es el producir, el abastecer a todos los hogares venezolanos, estuvo presidida por el primer mandatario nacional Nicolás Maduro Moros, también el relanzamiento del consorcio AgroSur para abastecer todo lo que tiene que ver con las necesidades, muchos productos inmersos en este plan 50 que se abordó durante el año 2016 y una productividad enorme, decía el ministro de esta cantera, Agricultura y Tierra, Wilmar Castro Soteldo, cumpliendo el 80% a esta altura, en mes de septiembre, de las grandes expectativas que se trazaron para el año 2017 y afortunadamente ha acompañado el buen tiempo en torno a lo que ha sido la cosecha en los llanos venezolanos. Pero no solamente es los llanos, porque el presidente había dicho que especialistas realizaron un estudio bajo su tutela y se determinó que 87 de cada 100 venezolanos, es decir, el 87% de nuestra población está dedicada a la vida urbana, a las grandes urbes, a las ciudades, y que solamente el 13% a los campos. Esto debido al gran capitalismo que se vivió en nuestro país durante más de 40 años y que es lo que se impone a nivel internacional en las grandes potencias, y es por ello que es importante cultivar en las ciudades, y por eso la creación durante el año pasado del Ministerio de Agricultura Urbana, que realmente ha hecho muchísimo para aumentar la productividad y que obviamente va orientado a la soberanía alimentaria, a la producción de diferentes rubros que abastezcan y que también le permitan al ciudadano no solamente quedarse en la ciudad, sino comenzar a producir, y es el plan que ha ideado la revolución bolivariana desde los tiempos de Hugo Chávez, el sembrar, el producir, el retornar a las personas del campo a sus orígenes para que realmente aumente la productividad. Decía el presidente de la República de igual manera que aquellos que han atentado contra nuestro país le llegará la justicia, aquellos que están promoviendo por intermedio del presidente de los Estados Unidos una intervención y más sanciones directamente desde el viejo continente, desde la Unión Europea, tienen que ser castigados severamente por la justicia venezolana, tomando en cuenta lo que ha sido sus reiterados llamados a imponer acá algún tipo de sanción, intervención internacional y malponer la democracia comprobada en nuestro país, porque el próximo 15 de octubre tendremos la elección 22 en los últimos 18 años. años. Hay una etiqueta que se posiciona a esta hora: negar diálogo, negar la paz. Los invitamos a que participe para dar la batalla comunicacional 2.0. Vamos a hacer la pausa a otra información que tenemos que compartir con ustedes y lo vamos a hacer al regreso de nuestra identificación. Ya venimos con mucho más. Despacito y no te sofoques. Baila, baila, baila, baila por el este. Tú eres un artista, tenlo bien presente. Canta, canta, canta, canta por el sur. Cántalo bien bueno, como lo haces tú. Baila, baila, baila, baila en el oeste. Cántalo en tu pueblo, baila pa' tu gente. Canta, canta, canta, canta, canta, canta por el sur. Cántalo bien bueno, como lo haces tú. Tengo días malos y noches buenas, días de gatos, días de perros, días en que arrastro. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Cuando el arpista genuino, cuando el arpista genuino pone el dedo en el tiplito, un coro de pájaros. pajaritos entonan por mi camino. Por mi camino de los valles mirandinos, sus silbidos de ternura. Ay, de ternura y imponente la hermosura bajo un cielo azul celeste. Azul celeste, la bendición es campestre del supremo en las alturas. En las alturas, el inmenso cafetal bajo la sombra del guamo. Bueno, del guamo muestra rotito el ramo cuando empieza a madurar. A madurar, que hice hoy el tarareaque del cafetero apurado. Bueno, apurado, que con el canasto amarrado y la mochila tercia. Bueno, tercia, que buscando con ansiedad pues el granito colorado. Dale, mijito, candelibero en la rama de un naranjo amarillito. Amarillito con los otros pajaritos a las 6 de la mañana. De la mañana riega de luz la sabana, un sol radiante y lejano. Bueno, lejano, frote el labrador su mano para agarrar la escardilla. Ay, la escardilla sacando olor amarilla como protección al grano. Bueno, y tarde y el sábado por doquiera se escuchan los comentarios. Los comentarios de que habrá en el vecindario un baile de arpa tullera. De arpa tullera gime entonces la pradera con el sonar del bordón. Ay, del bordón que ya el artista en el rincón que con su cantador a un lado. Ay, vamos a un lado que reviente el golpe tramado que yo orgullo de la región. que somos, me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Queda tu sonrisa izada al viento, queda el lirio de tu encanto atardecido en la nostalgia de mi beso, queda luz de mayo y es morir de amor, queda la aventura de tu tacto, queda el frío de tus fuegos conmoviéndome la esencia del destino, queda azul de mar, ves, y es morir de amor. Quedas tú, quedas tú. Te fuiste con lunas que yo no comprendo, mi amor de temprano sol de abril. Te fuiste dorando con sutil destello mi dolor de un modo así. Minutos. La ministra del Poder Popular para la Cultura, Alejandrina Reyes, participó este sábado en el inicio oficial de la campaña electoral del candidato revolucionario por esa entidad, Argenis Chávez, de cara a los comicios regionales que se llevarán a cabo el próximo 15 de octubre en el país. Destacó que en este inicio de campaña tuvo una importante presencia el sector cultural a través de la participación de artistas, cultores y grupos musicales que representan el vivo ejemplo de nuestra multiculturalidad y de los valores que componen nuestra identidad nacional. Escuchemos palabras de la ministra del Poder Popular para la Cultura, Alejandrina Reyes. Barinas me recibió con sus brazos abiertos, linda Barinas, me recibió con la canción, pero la canción hecha realidad, la canción con unas calles limpias, sembrados los ornatos, con plazas que se están recuperando, con espacios que se están recuperando, con un hospital que le van a colocar ahora sus ascensores nuevos, con una cantidad de cosas hermosas que hacen referencia a que esa canción está viva, linda Barinas. Y yo creo que también me recibió de la mano de la cultura, que es una linda Barinas cultural enteramente, con toda su gente. Tuvimos la oportunidad de recorrer todas esas cuadras en esta caminata con nuestros compañeros, queridos compañeros, cultores, cultoras, artistas de la Misión Cultura, Corazón Adentro, y de toda la gente del equipo del Gabinete Cultural, y llevábamos allí delante a un artista en zancos. Todas esas cuadras las caminó en zancos, y eso es una pacoana, esa es una mujer, una heroína de la caminata. Y qué bonito saber que es una animadora nuestra, que es una expresión de lo que hacemos los creadores, los cultores, los trabajadores de la cultura. Un reconocimiento para ella, para todo el gabinete que dio muestra. Pero también nos recibió con los brazos abiertos una cantidad de muchachos y muchachas de Chambiarte, que es parte de un programa de la política del gobierno nacional de chamba juvenil, pero que en el caso del Ministerio de la Cultura se denomina Chambiarte. Son una cantidad de jóvenes que están en la calle, que hoy dieron muestra de ese hacer. Asimismo, la ministra aplaudió las labores que se han realizado desde la gobernación para la recuperación y preservación de espacios públicos dedicados a la formación y esparcimiento del pueblo. Entre ellos, resaltó el proceso de rehabilitación de la Cinemateca Nacional de Barinas, ubicada dentro de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, cuya reinauguración está prevista en los próximos meses. Tuvimos la oportunidad también que nos abriera la puerta nuestra querida UNEYES, donde fuimos a ver los espacios de la Cinemateca, y muy pronto Pueblo de Barinas va a tener su Cinemateca de puertas abiertas, y queremos que la inaugure el gobernador, nuestro candidato, para que el pueblo de Barinas tenga un espacio donde compartir buen cine, un espacio donde compartir poesía, donde compartir e intercambiar en sana paz. Así que lo que puedo señalar es que Barinas me recibió con un canto de paz, y ese canto de paz fue linda Barinas. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad. Aporte con humildad, talento con probidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Una mujer sin condición me dijo, sírvete de mí lo que quieras, y tanto me serví que hoy nubla mi razón. No sé si vivo fuera o dentro de su corazón. Tanto me serví que hoy nubla mi razón. No sé si vivo fuera o dentro de su corazón.